inmergido en un sueño, la pesadilla del cielo. Ha muerto un gran ser humano, parezco no soportarlo. Se nos acaba la vida cuando piensas aceptarlo. Se nos acaba el tiempo cuando piensas enfrentarlo. Hay dolor, sufrimiento, desesperación. Cuando esa bala su cabeza atravesó, y mi amigo, que era tan fuerte como un dios, ahora en el piso me mira y me dice adiós. No, no puedo soportarlo, no quiero imaginarlo. Ahora el miedo me invade, quedé petrificado. ¿Cómo puedo ayudarlo? Me encuentro yo sangrando, mi corazón hace bum bum y ha estallado. Ah, no, ah, ah. Descansa ya, descansa en paz. Tanto tiempo ha pasado, duro de aceptar. Ah, el por qué lo enterré en tu ataúd. Lo dejé, ya no quiero sufrir, sufrir más. Descansa ya, descansa en paz. Ah, entra y vive tu sueño infinito. El cielo tú lo harás, al que quieras verás. Háblame cuando esté dormidito. Descansa ya, descansa en paz. Ah, descansa ya, descansa en paz. What? Descansa ya, descansa en paz. Porque te amo, un amor infinito. Una vida llena de sueños e ilusiones. Camilo, primo mío, ve ahora con los mejores. El cielo es muy chiquito para tus exploraciones. El cielo es muy chiquito para equivocaciones. Y es una muerte, una gran separación, yo. Y es tu muerte mi gran desilusión, Dios. Pero por fin lo entendí, creo que ya lo aprendí. La vida tiene su fin, no es infinito. Y ahora debes partir, tus alas debo admitir. Vuela a los cielos sin mí, recorre el mundo sin mí. Ahora lo haré yo sin ti, la vida no será igual. Pero debo vivir, vivir y mucho más. Vivir y mucho más. Descansa ya, descansa en paz. Tanto tiempo ha pasado, duro de aceptar. El por qué lo enterré en tu ataúd. Lo dejé, ya no quiero sufrir, sufrir más. Descansa ya, descansa en paz. Entra y vive tu sueño infinito. El cielo tú lo harás, al que quieras verás. Háblame cuando esté dormidito. Descansa ya, descansa en paz. Descansa ya, descansa en paz. What? Descansa ya, descansa en paz. Porque te amo, un amor infinito. Descansa ya, descansa en paz. Tanto tiempo ha pasado, duro de aceptar. El por qué lo encerré en tu ataúd. Lo dejé, ya no quiero sufrir, sufrir más. Descansa ya, descansa en paz. Entra y vive tu sueño infinito. El cielo tú lo harás, al que quieras verás. Háblame cuando esté dormidito. Descansa ya, descansa en paz. Descansa ya, descansa en paz. What? Descansa ya, descansa en paz. Porque te amo, un amor infinito.